Tertulia absurda de la tarde número 2. Chamelo Corporation presenta Daniel López and Lee Chong, diciembre de 2004. Sensacionalista. Sensacionalista, eso. Porque... eso mismo. ¿Está sonando? Pero que suena. Porque, ¿cómo se llama? Así dicen. Los pacos pusieron una hoja. ¿Te quejaron en tu casa? No, loco. Comenzar la rara. No música libre. Con la marcha de acá. Pero espérate, estoy tratando de arreglar la weá. Estoy. No. El audio, vean el video. Sí, eso mismo. Pero antes de ver el video, escuchen el audio. Escuchen el audio. Porque si no, no va a entender. Porque soy el actor. Sí, eso mismo. Y veo weá. Soy el Cristiano. Para un poco. ¿Te imaginas cómo lo deben ver? O sea, llamar San López y justo en el caso del nombre, weón. Calle el Con. El Rix. Villancico. Villancicos de chamelos.tk. Viene en el CD. Sí, el CD. ¿Qué CD, hombre? Me gusta esa parte. Valeria, Valeria, deja de hueviar. Chupa la verga. Valeria, Valeria, deja de hueviar. Me emociono. Sí. Oye, vamos a jotear a la María Jesús. Ah, verdad que sí, ya está aquí. No, pero ya. Ahora la subversión metalínea. ¡Ah! ¡Marciano se muere de cristiano! Thank you.

Por el chico duele. Gracias. Canción de Karen. Hola, soy la Karen y soy hueca, hueca. Hola, soy Karen y soy hueca. ¡Ay! Oye, Rosana. Oye, Rosana. ¿Tú qué vas a hacer después de clase? Estudiar. Qué mal. Ay, Rosana, que le fome. Si sí, ahora hoy día viene el mexicano. Anda, weá, con tu cagada de mexicano. Ay, Rosana. Oye, aquí en el curso, ¿qué me acompaña a ver mecano? Oye, Karen, anda a freír mono al África. Ay, weón, pesado, tú, lichón. Bueno, me voy a bailar. Chao, chicos. Bailado, bailale, anda la noche, anda más. Bailado, anda a salir. Che, ¿quién molesta ahora? ¿Quién fue? Y de vez en cuando, solo de vez en cuando, recuérdanos. Y ahora vuela. I am not gringo, I am English. Bueno, mire, ahora Robbie Williams entrevistará a... No, Chamalardo entrevistará a Robbie Williams. Señor Chamalardo, esta hueá es toda suya. What the fuck this fucking bird had said? Oh fuck. You're an asshole. Listen to me, fucking bird. You're an asshole. I will going to put my finger in your ass. Robbie Williams se va. Oh. Robbie Williams dejó plantado a Chamelardo, weón. Sí, weón, no dub. Mí. Claro. Da, corta el huevo. Gracias. Estamos internacionales. Y... Sí, eso me... Diego, ¿tú quieres detenerte un rato para hacer un ejercicio de retrospección? Mira, esta es la dinámica. Yo te voy a hacer forzar sacar recuerdos de tu pasado para que tú puedas desahogarte. Bueno. ¿Tú te acuerdas de la primera niña que te gustó? La droga es mala. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿La primera de todas? Sí. Se llama mamá. O sea, Diego, tú tuviste complejo de Edipo. Eso no es complejo, eso es calentura, weón. Luego, ¿la segunda? No, la primera se llama Nicole. Y le inventé una canción cuando era... Nicole. y todo ha quedado en silencio. Ya, tan solamente un pego puede dar muerte un cigarro, pero es lo mismo que un hombre lo mandan colgando, colgando. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen, Karen. Esta es, a ver, espérate. La tercera se llamó Daniela. Daniela. Y también le inventé una canción. ¿Cómo es la canción para Daniela? Creí que no me va a casar los huevos. Dani. Chucha. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. La cuarta. ¿Y como quién, como en qué año estamos más o menos? Estamos en el año 2009 ya. Ya, estamos en el año 92.000. ¿El 2000? No, 92.000. Ah. ¿Eh? 2000. 92.000. Ya, bueno, está. Chuche, tu madre. Ya, y ahora, ¿cuál es la cuarta? La que sigue. La cuarta del libro en la esquina, ya. Sí. Eso mismo. La otra. A Daniela se la pifiaron, después ya Margaret se llama la otra. Margaret. También le inventé una canción. Vamos, veamos. Qué impresionante, Diego. Ya. Y nos saltamos del año 2004 y ahí no más llegó. Ya, ¿y ahora? Nadie. ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! Nadie. Las canciones me cortaron caleta seria. Bueno, bueno. Más o menos como 3 meses. Qué impresionante. Ya, ahora quiero que tú hagas el mismo ejercicio, pero háceme ahora. Ya. Yali, comencemos del año 96, parece, primero básico. Ya. 96, ¿correcto? No, yo creo que más antes. 95, 94. Entonces. 94, ya. ¿Quién? Mi vecina. Mi vecina, buena pa'l carrete. Mi vecina, buena pa'l pico. Era terrible caliente la mina, se jatinaba con todos y se las comía todo. ¿Te parece una amiga mía que se llama... a ver. ¿Cómo será que me la llegué a comer, weón? Bueno? No, no me acuerdo. Y eso fue el año 95, weón. Cuando Lito todavía era... ¿Cuándo? Nada. tarado, weón. Ya. ¿Y eso nomás? No. 96 entonces, 96. Bueno, el 96 entró primero básico y había una niña que tenía, era linda porque tenía el pelo con rizo, se llamaba Susana y era linda. Yo me enamoré locamente de ella, yo todavía no lo olvido. Pero resultó que a mitad de año me cambiaron de curso y nunca más la vi. Y fue muy triste. Pero ahí había una mina que se llamaba Carolina. Era fea la culia, pero igual. Pero me cambiaron de colegio cuando pasé a segundo y nunca más la vi. Nunca. Segundo. Bueno, en segundo básico yo entré al Infante del Sur, que es donde salió el octavo. Y bueno, yo ahí conocí una mina que se llama Marisol. Marisol era linda, pero cuando creció se volvió fea. Marisol. Hacen una callita al sol. Y de ahí... Yo... Como a mitad de semestre... me comenzó a gustar la de Elani. ¿Qué más puedo decir? Pues los nombres culiados raros. La de Elani, la del Depo, weón. ¿Y hasta ahora? No. Lo que pasa es que pasé a tercero y resulta que en el curso superior, en el cuarto, hay una niña súper linda. Tenía los ojos verdes y el pelo era rubia de ojos verdes, weón. No me acuerdo muy bien el nombre, creo que chucha era McLean, una wea así, ya me acuerdo, se llamaba Solange Leiva McLean, una wea así. Y chucha, íbamos los dos juntos a misa, weón. Yo me acuerdo una wea, yo me acuerdo que una vez ella estaba ahí y me regaló un... Estaba comiendo papas fritas ella en el colegio, creo. Y llegó cerca a mí y me dijo, te regalo la wea que... Porque en ese tiempo las papas fritas traían una wea con una salsa que era una mezcla entre, no sé, era ketchup con mostaza o ketchup con mayonesa, una wea así. Solo sé que se llamaba salsa golf. Y lo que yo me acuerdo bien, claro, ella me regaló esa wea y yo me sentí tan feliz ese día. Pobrecita. Da pena. Toma, envenénate. Y era linda la Solange porque era rubia de ojos azules. Y hicimos juntos la primera comunión. Sí. Fue todo muy lindo. Y después de que hicimos la primera comunión no la vi más. Porque se cambió de colegio. Me aprendí la canción del hombre de aquí. Sigue contando la historia. Bueno, en cuarto yo... Me enamoré de la Valeria. No. Yo dije que quería ser cura. Estuve con ese pensamiento 2 años. Yo quería ser cura. Y entonces yo comenzaba... Yo iba a misa todos los domingos. No, weón. Yo era un santo. Hasta que mis amigos comenzaron a hablar de la paja. Y se cagó el cura. Cagó el sacerdote. Amén. Entonces la de Elani me sonrió y tenía una sonrisa tan linda que no me pude negar. Oh! Es que si no voy a tener problemas con la Delany. Danger. Bueno, ¿en qué parte íbamos? Quinto con la Manuela. No, ya, Chucha, ya, pues, y a final del quinto yo y la Delany nos peleamos. No, no estábamos pololeando. Éramos amigos nomás. Lo que pasa es que la mina estaba pololeando con el weón, el Felipe Alfaro, ese culiado creído del D. Ese mismo. Porque casi todos los delinfantes que se cambiaron al cristiano terminaron en el D por incompetentes los culiados. Sí, pues solo yo terminé en el A y me saqué un C1 en castellano. Porque yo soy electrónico. Si el Saavedra lo pura cueva nomás terminó conmigo. Más incompetente el Saavedra. Ya, pues sí, pasaron los días. Triste. Muy triste. Hasta que cuando era. Yo me acuerdo del primer día del segundo semestre cuando íbamos al sexto. Y llegó ella. Se llamaba Camila. No la guatona. La guatona de... ¡Ay! ¿Por qué me pegáis? Se llamaba Camila Álvarez. La del... ¿La cachai? Ya. Y... Chucha, nos hicimos súper amigos. Y yo cuando iba... El día del desfile del 21 de mayo, cuando iba al séptimo, le pedí por Leo. Adivina la respuesta, Power. ¡No! Chucha, y yo me sentí súper deprimido, weón, y me puse a llorar y no pude ir al colegio en una semana. Morsuaste tú, tan especial, le dedicamos esta canción. Weo. Gracias. Bueno, la verdad es que yo... Yo desde séptimo... No, como que no pasó nada, entonces lo que a mí la única persona en que pensar. Hasta que chucha tengo que admitirlo, weón. Yo cuando salí de octavo, yo no sabía qué hacer. Entonces, yo cuando llegué, yo en el cristiano encontraba todas las minas pencas. La Poli, una wea chica. La Yaritza, una cara fea cara. La Camila Mora. ¡Hueca! la de Chae, muy gorda, y papiche, y no me interesaba ni una. ¿La Karina? No, la Karina negra fea. Y... negra fea y caliente. Eso es lo que pensaba, esa fue mi primera impresión, pero de pronto como me comenzó a gustar la de Chae. Y después, chucha, la María Jesús se comenzó a sentar al lado mío y cruzaba las piernas y se le veía todas las piernas. Chucha, oh. Culto de Lichong. Advertimos que esta cuestión no tiene libreto. Chucha, y después, la Valentina. Y como la Valentina comenzó a hacer de lujuria en la obra de teatro. Entonces, chucha, más todavía. Entonces, yo me calentaba con la Valentina. Y entonces yo siempre asociaba a la Valentina con una mina caliente. Y decía, me voy a culiar a la Valentina, me voy a culiar a la Valentina, me voy a culiar a la Valentina. Y weá. Y le hicieron... Hasta que se fue con el René. Y yo al principio estaba de acuerdo con que el René volviera con la Valentina. Pero, ¿sabéis cuando me chorí y dije, no, el René no puede volver con la Valentina? Cuando... Sí, cuando el René declaró que era fascista. Por eso yo me puse, compañeros, tenemos que evitar el avance del imperio burgués. ¡Vamos! Bueno, voy a seguir. Y ya, pues, pasó el tiempo, iba joteando mina, weón, chucha. La yesna de segundo medio. Ah, y reapareció la mina rubia de ojos verdes que te conté que me había gustado cuando iban segundo y tercero. La Solange. Reapareció ya y weá. Pero de pronto comencé a mirar al lado y me di cuenta de que tenía una persona muy valiosa. Y que yo no me daba cuenta y dije, pero por dentro. ¿Cómo se llama? Espérate. Que todo, aparte de ser tan fuerte, tan no, yo más que me gusta mirar, porque siempre se enfrentaba a todo. Y aparte de que como era uruguaya, me acuerdo con esas minas que vienen de Uruguay y que están llenas. Entonces decía, la mina. Y escucha, yo voy a hacerle los puntos, weón. Chucha, maldito micrófono. Ya voy. Yo creo que estábamos a punto hasta que pasó eso. Eso que no queremos mencionar. La Florencia se fue al colegio. Y chucha, yo me sentí súper triste y yo le conté a la Jimena. La Jimena se fue de tarro y la Florencia me mandó a la chucha. Por los icón. Oye, weón, yo me sentía muy triste, además era una weá chica, ¿por qué? No entiendo por qué tanta weá por una weá tan chica. Porque dijo que no y que no había que decir no aún. Pero esa weá de cabro chico, weón. Escucha esto. La verdad. Me será todo el mal. Hasta el final. De Pegaso. No. Bueno, y después de que se fue la Florencia, yo me sentí muy solo. Pobrecito. Y bueno, yo estaba tan triste y yo dije, bueno, entonces va a ver qué es lo que hay nomás. Entonces comencé a jotear a la Solange, la de segundo. Y dos palabras. Me mandó a la chucha. Fueron tres. No, fueron cuatro. Cuatro palabras. Otra ya. Claro, efectivamente, sí, eso iba a decir, bueno, sí, no entiendo cómo lo hacís, pensamos al mismo tiempo. Se conecta la huevona. Sí, sí. Ya, me mandó la chucha. Otra vez arro. Qué bueno. Llaman. Ahora me gustaría llenarte la laguna de sapitos. ¿Y ahora? Bueno, ahora soy gay. Bueno, señores y señoras, eso fue el weón de la tarde. ¿Se dan cuenta que chucha estuvieron casi 30 minutos escuchando esta weá solo para que los agarráramos para el huevo? Y no crean que era cara mentira y varias weas que son ciertas. Los personajes sí. No son reales. Por ejemplo, si hay una si existe una Florencia de Ponce en algún lugar del mundo, no es coincidencia. Y tampoco no hay ninguna Liliana Paso que tenga 27 años y que sea profesora y de castellano. Tampoco existe. Ni tampoco una Valentina Robles. No, y tampoco existe una sola enclava que tenga los ojos azules, o verdes, o no sé qué color, y sea rubia y que viva a 2 cuadras de mi casa. ¿Vamos a juntar a la sola enclava? No. Y tampoco existe una María Jesús Camaño que sea huelga traidora y más encima que muestre las piernas a todo el mundo para andar calentando hueones. ¡Yumigumi! Y que también ande mostrando las gomas. Oye, ¿sabes qué? El otro día la María Jesús mostró las gomas. Abrió el estuche y sacó... Mire, mira, Lee, aquí tengo una goma rosada para las pruebas de castellano y la azul para las de matemática. ¿Mostró las gomas? Hagamos un video mejor. Sí, ya se va a acabar la cinta. Bueno, señores, esto fue la última tertulia absurda de la tarde. ¿Por qué digo última? Porque acabamos de darnos cuenta de que son muy fomes. Y bueno, todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria ni dejar en la memoria los hombres, mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Nunca perseguí la gloria. Caminante, venga el burro y te lo blan. La la la la.